quieras recordarme. No sé por qué me creíste culpable. Yo sé que fui el que más te ha querido. He sido fiel y nunca te he mentido. Tal vez quemaste esas cartas sin ver que aún soy parte de tu alma. Sin pensar creíste esas mentiras para volar muy lejos de mi vida. Separados.